escribió la primera rima? ¿Quién la inventó? ¿Quién opinó la primera tontería? ¿Quién la escuchó? ¿Quién la inventó? ¿Quién la escuchó? ¿Quién se compró la primera fruslería? ¿Quién se la vendió? ¿Quién observó la primera lagartija? ¿Quién la bautizó? ¿Quién se la vendió? ¿Quién la bautizó? Descubrió la primera tumba egipcia, ¿quién la cubrió? ¿Quién diseñó la primera estrella ninja? ¿A quién hirió? ¿Quién la cubrió? ¿A quién hirió?